una situación que ocurrió el 8 de enero en la Laguna Don Tomás, donde una joven denunció que fue que sufrió un robo y también un abuso en la Laguna Don Tomás y que eso derivó en una causa judicial. Esta causa la está llevando adelante ahora, por estos días, Cristian Casais, el fiscal Cristian Casais. Él mismo fue el que nos contó las novedades que ocurrieron hace muy poquito, muy poquitas horas. Hoy muy temprano le tomaron declaración en Cámara Gesell a la víctima y en base a su declaración, que por ahora no se puede conocer públicamente, ha aportado elementos para identificar a la persona que le robó y la agredió o la abusó directamente. No hay informaciones respecto a qué pasó con esta persona que fue la que abusó y robó a esta joven, pero sí la novedad es que hoy, muy temprano, cerca de las 8:30 de la mañana, le tomaron declaración desde la fiscalía a la víctima. Y a partir de eso, de esa declaración, es que ahora la fiscalía, en conjunto con la policía provincial y también los aportes que hicieron desde la municipalidad de Santa Rosa con las cámaras que hay en la Laguna Don Tomás, van a comenzar un operativo y un trabajo para lograr identificar al agresor de esta mujer, de esta joven que estaba caminando una tardecita del domingo por la Laguna Don Tomás y sufrió esta situación. Todo esto está pasando en la fiscalía porque están de feria y hay poca gente trabajando y los fiscales van tomando los casos y se los van pasando a las personas que están de turno. Por eso es que ahora esta causa la tomó Cristian Casais y recién hace un ratito nos informaban de esta novedad. No hay por ahora, por estas horas, de posibilidad de identificar al agresor, pero sí, en base a lo que declaró hace minutos la víctima, va a comenzar todo un proceso de tratar de identificar al agresor de esta joven que lamentablemente sufrió esto en la Laguna Don Tomás el domingo 8 de enero. La causa se está moviendo, pero lo más importante, que sería identificar al agresor, por ahora la fiscalía lo está manejando con cautela porque están trabajando en las cámaras de seguridad, pero sobre todo, y a partir de lo que dijo hoy la víctima, en base a lo que dijo, es lo que van a trabajar de aquí en adelante. La novedad es que declaró en Cámara Gesell la víctima y por ahora se espera que en algún momento, en estas horas, se pueda identificar al agresor. Bien, Mauro, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de esta información fresca que tiene en sus manos. Seguimos en nuestra mañana germesera. 2023. Del derecho.